Y estamos entonces de vuelta con este Enredado de las Mañanas de miércoles 10 de diciembre desde Zumba la Turba y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Creo que nos dijimos que nos podés escuchar por a través de rnma.org.ar y a través de todas las radios que ya te mencioné. Sí. Y hoy miércoles decía 10 de diciembre, nos tocó a nosotros. 10 de diciembre. Día importante, Día de los Derechos Humanos, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por eso también, digamos, también estamos a un día de la ronda abierta, la 34, ¿cómo se dice? 34ª ronda abierta de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y por eso también vamos a estar hablando con Norita Cortiñas, la eterna. Dentro de un rato. Norita Cortiñas. Y acá tenemos a la Romy, que también nos hemos olvidado de mencionar, que vino a saludar. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Hola Romy. Muy bien, y contenta de volver a poder participar aquí del Enredando y bueno, de ser parte nuevamente del equipo de producción, ¿no? La verdad que una alegría volver a tomar el espacio, ¿no? Y activar también a partir de la comunicación y con un día tan conmemorativo como el de hoy que... Contanos, Romy, sobre el día de hoy. Bueno, aquí tengo la información delante de mis ojos, así que voy a compartir con toda la audiencia y quienes nos estén escuchando a qué nos referimos con los derechos humanos. Dice, la Asamblea General de las Naciones Unidas y organizaciones interesadas adoptaron el 10 de diciembre como día en conmemoración de los derechos humanos. En el año 1948 es firmada la Declaración de los Derechos Humanos y bueno, y a partir de ese acuerdo, digamos, se toma este día 10 de diciembre como fecha clave para tener presente, ¿no?, los derechos humanos. Y también nos dicen, el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar el respeto a los derechos básicos e inalienables de todos y todas las personas que comparten un ideal común y que aspiran todas las naciones y los pueblos del mundo, digamos, a que haya una unicidad, digamos, que no haya una diferencia entre... Claro, de una. También se dice que hoy deben ser garantizadas a todas las personas los derechos humanos como libertades fundamentales. La mayoría de las naciones están comprometidas a apoyar y proteger los derechos. ¿Se protegen los derechos humanos hoy en día? Dada la territorialidad que vivimos. Y es un tema que está, digamos, bastante, digamos, es una tira constante, porque viendo la realidad social, digamos, cómo se maneja el sistema de seguridad que tenemos también, que vendría a ser la policía en este caso, cómo se maneja el sistema del poder, incluso dentro de la cuestión laboral y todo, o sea, no, me parece que es muy extensa la temática y toma diferentes, se tensa de diferentes lugares, digamos. Hay un nudo y ese nudo está justamente estirado por muchas otras tensiones que no son fáciles de desanudar justamente. Entonces estamos, por eso estamos trabajando. No sé si incluirme totalmente, porque conozco muchas otras personas que realmente están trabajando por los derechos humanos, sí, que realmente luchan. El compromiso es distinto en cada uno. Claro, un compromiso mucho mayor, digamos. Por ejemplo, los compañeros de aquí de Zumba la Turba, José Fernández, a la Nati, a la Lucre también, que están en la colectiva represiva, la Lucre, que son personas que todo el tiempo están activando, digamos, y justamente trabajando por los derechos humanos de todos. Las libertades, sí, y las libertades también, y la libertad también como un derecho humano primordial, ¿no?, que se tendría que valer en todo momento. Venimos de una nota con el compañero de la FOB en el cual van a reclamar el derecho a una fiesta digna. Sí, pero lo que pasa, yo te contestaría con otra pregunta: ¿qué capitalismo puede garantizar los derechos humanos, digamos? Sobre, sí, porque para mí todo tiene que ver con eso, digamos, la cuestión económica, digamos, la dimensión económica de los derechos humanos, pero también la dimensión humana de los derechos humanos. Justamente. Tampoco, digamos, para mí el capitalismo, o tal como lo conocemos nosotros, no tiene la capacidad de garantizar derechos humanos. Entonces por eso estamos siempre en lucha, y la lucha por los derechos humanos para mí es una lucha contra este sistema de sí. exclusión. Igual el mismo sistema se hace de las reivindicaciones para ponernos en jaque, para darnos sí. migajas de derechos sí. humanos. Sí, sí, ni hablar. Sí, por eso también, digamos, desde estos espacios que son los medios alternativos y comunitarios, tratamos de generar un nuevo cambio. Para eso, digamos, también nacen este tipo de grupos, asociaciones, como ellos les quieran rotular, digamos. Estamos aquí para tratar de defender en todo lo posible, en la medida que se pueda, defender esos derechos, ¿no? Y hacerlo justamente con otros colectivos, con otros compañeros que también están en la construcción. Sí. Pero también dentro de la misma sociedad, de nuestros colectivos, incluso también hay como aparecen cosas así, por ejemplo, el tema este, sí, el tema, por ejemplo, que ha estado sonando un montón en todos lados, el tema del sueldo o no sueldo a los presos. O sea, ¿cómo se puede ni siquiera oponer o discutir una cuestión así, digamos, por cómo digamos? Ahí es donde, ahí en cuando vos caes preso, o sea, cuando cometés un delito y sos condenado, en ese caso sí está permitido la supresión de derechos humanos básicos. ¿Cómo puede ser que haya gente que inclusive sale en contra de esa cuestión? Digamos, si alguien trabaja, ¿cómo, por qué no va a cobrar? Es que está esta puja de que supuestamente para los derechos humanos todos los humanos somos iguales, pero claro, en realidad no es así. Eso sí. Hay iguales que consideran que el otro no es igual que él. Hiciste una pregunta muy compleja, Franco. Sí. Muy compleja. Sí, nos podemos quedar toda la mañana hablando. Sí, tal cual, toda la mañana hablando. Toda la mañana. Sí, como dijimos, esto es un entramado bastante entramado y que no data de ahora, que como venimos diciendo, la ley esta se firma en el año 1948, pero incluso va mucho más atrás de eso. Yo creo que desde casi en los comienzos, de que el ser humano ha tomado razón de ser, digamos, viene esta lucha por hacerse, no sé si hacerse valer, pero por ser libre y respetarse, ¿no?, mutuamente. Entonces, algo que va a seguir siendo parte del camino. Entonces, creo que lo importante es, bueno, tomar conciencia de que somos libres, pero que también nuestra libertad, respetar la libertad del otro, en la medida que así como respetamos nuestras libertades, respetar la libertad de los demás, ¿no? Yo creo que el tema para mí central es por ahí, no sé, cuando ya llega a que tu libertad dañe, digamos, dañe la otra libertad, claro. Creo que ahí es donde también el 10 de diciembre, entonces, que es solamente una declaración de la, está bueno para concientizar, pero solamente no es nada, no es mucho más que solo eso, una declaración. Exacto. De la ONU. Que coincide, si no me equivoco, con la fecha en la que en Argentina asumen los presidentes, ¿o no? No, 25 de mayo. No, los 10 de diciembre asumen los presidentes. Que yo me acuerdo que en algún momento la presidenta, la última asunción, hizo como uso de esa fecha en la que ella asumía. ¿Sí? Sí, los 10 de diciembre, desde siempre asumen los presidentes. Yo no tenía a Néstor asumiendo un 25 de mayo. Ah, bueno, pero lo de Néstor fue... Ah, fue después del 2003, sí, y toda, sí, la historia, sí. Bueno. Cerrando esto y dando pie al próximo bloque que vamos a hablar con Norita Cortiñas, vamos a escuchar a Norita Cortiñas relatando un cuento del subcomandante. Qué bueno. Marco, de los otros cuentos, que se llama Sueña el viejo Antonio, en este caso narrado por Nora Cortiñas. Qué talento, Franco. Ah, ¿listo? Un saludo a la Lucre que me pasó el link. Ahí va. Vamos a escucharle y ya venimos. Sueña el viejo Antonio. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña que su sudor es pagado con justicia y verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Sueña que debe haber muerte para que haya vida.